sea cuando te sentís muerto por dentro. Ella se fue con la rata, la vieja, la puta y la santa, dicen no esconder. Y una voz lejana está en la TV, y en el auto solo hay horas de fe. ¿Qué es lo que ves cuando miras adentro? Si miras adentro, verás, amor mío, que solo caer de mares hermosos, darles a las flores, vos y yo. A través de la ventana, frío como el hielo, como vos y yo. Y escupimos sangre mientras reímos, y vivimos esta vida para nada.